Aquí somos en Fendorella, en el 101.8 de FM. Principiamos unas 10 coladas. De cada 23 seremos con vosotros charlando ¿En qué? En la Papip. También faremos el guiño a la Pau. Bueno, te remeramos que o teléfono que tenés para trucanos, y o 976-29-13-98, y sentindo Radio Topo y femos 20 añadas. Por si encarando, no te se va a enterado. Y eso, pues ya todos fuimos a la cordanza de, pues eso, de do blog, do Twitter, do Facebook y todas estas cositas. Bueno, y como ya anunciemos, fa casi dos semanas es comencipión y de feito ya se han feito las jornadas que llera parando Nogará, la Asociación Cultural y Escuela de Aragones, sita en Obico da Madalena. Y bueno, la verdad ya cuestión plenas e interesantes con un programa de charradas de vocabulario y léxico más analítico, más de aquí referente al aragonés, dica una proyección que se fació en euskera. Bueno, nosotros íbamos a hacer una mena de resumen de lo que se fació, ¿no? Mientras esa semana. O lunes veniva Chorche Paniello, que ye un viejo conocido de la luenga aragonesa, que ye de Monzón, su maille de estadía, como nos comentó, y a suya luenga patrimonial ye el aragonés. Y nos estió comentando pues una cosa por interesante, y que aconteció ayer o primer censo que se va feito en Otocana, la luenga aragonesa, se fació en Monzón, y de feito también se creó pues o primer centro lingüístico en que se mostraba aragonés, ¿no? La importancia de esto y de los datos que se replegaban se basaba y se la aceptaba en que en primerías tener unos datos en o concello que se naveguen y que amuestren y contrimuestren de que viachen, por ejemplo, en Monzón, los datos eran de que 1000 y pico personas charraban aragonés, vineban muchas atrás que lo conocían, que lo prevaban de escribir, que lo iban sentido, que viachen que charraba catalán. Pues con esos datos se feba, digamos, fuerza, ¿no? Para que el concello con eso pudiese hacer cualquier mida en pro de estas luengas, ¿no? Ahora creyeba Chorche Paniello al acetal que se fesen a otros censos lingüísticos, porque con eso, como comentábamos, ya era una amena de hacer fuerza contra estas, bueno, pues leyes del luengas del no luengas que son quitando, ¿no? Daltraman también se comentó pues, en los ruegos y preguntas, Chen que comentó pues que se va feito ya hace tiempo un censo lingüístico, pero que al gobierno de Aragón no le va feito mica goi que se feito y ese censo lingüístico. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no le feba goi? Porque los datos que amaniseban en ese censo lingüístico de todo el Pirineo y era que viva muita más Chen que conoceba el aragonés y el catalán que la que no la conoceba. Con eso lo que van de contrimostrar ya que sí que veo una realidad lingüística. Sí, y pues como se veía, pues a ley de no lenguas, pues eso. ya sabemos antes, ya pues ya el aragonés y catalán pues irán pues como irán. Din pues continuaban o martes que se fació una presentación de un libro, como todos hemos dicho, que ya era más analítico, más de vocabulario, costumbres y luenga en Fuencalderas, un lugar aunque ya era en las cinco villas, y os pones ya eran José Arbués, Fernando Romanos y Chuse Raúl Usón. Y esta charrada, la verdad es que la cámara yo no podía ir a Isa, pero ya era a rebutir plena cara muello y debió estar por bien, ¿no? O sea, se llama noche en que cuento que ya han de lugar, chen de di fuera, debió estar pro interesante. Din pues o miércoles venía chen de di fuera, se fació una proyección de Garchot. ¿Y qué ye Garchot? Ye un cómic, una historia que se ha basado en un libro, ¿no? Garchot ye era un bardo de un lugar de Euskal Herria. Se dedicaba a cantar y contar aquí quereba escuitar lo que tal representaba pues o suyo puesto, o suyo país. Y ese chico el lugar, o suyos costumbres, la cultura, la música, las danzas, ¿no? Sabe que cuando canta, charrando dos poderosos, dos políticos, o de la situación política de este chico lugar, de todos dos costados do Pirineo, y habrá chen a la cual no le faiga goy estas palabras. Pero sabe seguro que también que a música y o sentimiento con que lo falle es verdadero. Reconois que en cantar tas chens de otros puestos, o mesmo ta chen vascas que no aprecian os suyos verchos, ye más difícil a conseguir el aplauso del auditorio, pero no ye iso lo que busca, porque él lo tiene bien claro. Él ye o bardo de Itzaltzu. Pues esto era un poco una presentación de lo que era Garchot, ¿no? Nos metió en una cinta de este personaje, un poco como basada, ¿no?, en mitología vasca, y pues la verdad es que facen una mena de deba rufierta charrada en la sede de Nogara, que estió como pro amena, ¿no? O veniendilla, que era 8 jueves 9 de mayo, se fació con la Asociación Zarabene de Senegal y la Asociación Cultural Raíces Andinas de Bolivia, se fació una charrada en Otocana a otras luengas minoritarias en Aragón. Yo en esta también fació tarde, nomás plegué a sentir un poque a la chen de Bolivia, y la verdad yo lo que fació en ye contri mostrar un poque la realidad de esos países, más que de a luenga, porque bueno, conociendo a chen de Senegal, por ejemplo, en Senegal conviven muitísimas luengas y muy chicorronas, y no había, digamos, garra problema, ¿no? Había chen que mesmo conois 5 u 6. Y aquí país que por conocer 2 u 3 ya... Ya es odia playa. Sí, y más si conoces catalán, ya a la vez ya se está. Ahora estoy interesante ver otras realidades lingüísticas de puestos como muy, muy lean de aquí de Aragón. Y el viernes pues vino Chen de Asturias, que nos mostró, y más que la realidad lingüística, nos hace un repaso de realidad sociocultural lingüística de todo. Nos metió mismo diapositivas de arran histórico, no, de las luitas y de movimiento en defensa de la luenga asturiana y cómo has devenido en lo que ya ahora el asturiano. Yo lo que me fació sorpresa, ya lo conocía un poque, pero me continúa haciendo sorpresa de o refirme con que cuenta el asturiano, que se suposa que la tenemos como una luenga chirmana al aragonés, pero cal decir que el asturiano tiene mucho más refirme y apoyo social que la nuestra luenga, que el aragonés, y se ve yo contrimostrado en todas las imágenes que meteba Carlos de la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, porque vamos, yo me feba muitísimo goy de ver cómo lo llegan articulando en muchas luitas, ¿no? En todas las vertientes de la luita, ¿no? Toponimia, amostranza de cursos. Sí, la verdad, ya podríamos estar como el asturiano, a lo menos. Sí, que de un costado lo que te digo que me fea goy, sí, y de sí. Otro costado casi me fea pena, ¿no? De ver como claragones, pues en bellas dembas distas, pues parís que sigamos un poque retaculando. Pero bueno, también nos sirve esto pues pa continuar ta de van, ¿no? Y ver pues que en queda muy tota, ¿no? Sí. Pues bueno, esto era un poco el resumen de las jornadas de Nogara, no sé si... Y también, bueno, faltaba o sábado anterior a esta semana, que se fació pues chuegos infantiles en la carrera, en la CM Las Armas, puestos a asociaciones, una clase de dragones en la carrera y bella coseta más, y después de tardis nois, pues concierto con Pietato Pensare, que venían de Bilbao, me parece. Claro, y que yo estoy pensando que no, yo creía que van a charrar, pero claro, y que no emitimos por las jornadas. Ese ya era el principio de las jornadas. y se convierte a tu pensar con la vidriera reverente que presentaban a suya primera canta en aragonés, que ella más bien polida, y Prau, cómo no. ¿Quién son Prau? No sé, no lo sabemos. Un saludico pues para los Prau. Y bueno, yo con permiso le he comentado a mi compañero, le ha parecido de pistón, y con permiso de los míos compañeros, le íbamos a sacar un poco opuesto a Escándalo en las Ondas, porque we traigo todo música jamaicana, me ha dado lo siroco, ahora todos íbamos a disar ahora con David Hillard y después con la New York Ska Jazz Ensemble. Fendorella Jamaica Class. Mitch Jamaica. Venía en personaje en ye de ficción, cualquier parecido con la realidad ye pura ficción. Chapurreando con tío Vadillo. ¡Vadillo! Bueno, buena noche. ¿Qué tal planta usted? Pues muy bien, muy buenas noches. Bueno, ye, para nosotros, ye, un placer, nos fa muitísimo goy de tenerlo a través en nuestros estudios. Muchas gracias, imagino aquí porque estoy aquí para... me van a felicitar, ¿no? Imagino, porque... hace un mes cuando estuve aquí pues había solo una lengua aragonesa y ahora tenemos dos en esta región de España. Estarán contentos ustedes, ¿no? Bueno, yo la verdad no me ha quitado los temas esperando, digo, bueno, pues lo haremos un poco más armónico, pero ha venido usted ya a la defensiva. No, yo me acordé mucho de ustedes cuando estábamos ahí debatiendo en el Parlamento, digo, mira, estos mocetes que siempre están ahí con el aragonés ahí, dale que te pego. Pero mira, ahora estarán contentos, les quitamos el catalán, que es algo que seguramente no les gustará, como son nacionalistas. Y pues oye, pues les ponemos dos de aragonés. ¿No quieres taza? Pues taza y media. Pero ¿a qué lengua se refiere? ¿La PAO, la PAPIP? Bueno, no seamos demagogos, esos son meros acrónimos. Pues si es lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, pues bueno, pues llámenlo ustedes como quieran, pero pues, la papi, la papa, pa, ¿qué más da? Pues lo importante es que haya una lengua aragonesa, ¿no? Que es lo que queremos, bueno, lo que quieren ustedes. A mí me da igual, a mí me pagan por eso y yo... Estas nuevas luengas, la paula papi, son a mesmo rando Klingon, como luengas inventadas. Ya está. No empecemos a faltar porque yo a ustedes no les he faltado de momento. De momento. Ganas no me faltan. Bueno, yo cuento que gozo de desenchegar o teléfono mientras somos en directo, pero volvemos a dejar enchegado a ver si vea muy tachen como este tema y rusien de todo, a ver si nos trucan pues también. Sí, la única gente que llama aquí es para hablar con gente seria como yo, no con ustedes, que son unos... Madre mía, no voy a decir nada, anda. Bueno, pa' yo lo voy a decir un poco serioso, pero yo cuento que tornamos como 40 años tazaga. Con el inconveniente que, bueno, cada vez se va mortando más chen, que charra aragonés y que de aquí a poco los que mantengan esta luenga no seremos patrimoniales. Y este feito es lo que se contrapone a lo que usted dice que cala mostrar en las diferentes luengas de Pirineo, ¿no? Una pena. Bueno, pues lo que no pueden ustedes intentar es mantener lenguas artificiales, que no existen. Pues si se está muriendo la gente, pues será que los hijos no quieren hablar y punto, pelota. Y no hay más. No se habla y no se habla. Dim, pues yo he pensado también, pues, chendeo par, ¿no? Que siempre me fea un poco de risa, ¿no? De Beller, pues, que era más aragonés y está todo de entrecomillado y tal. ¿Cómo se lo son? ¿Serán pensando ahora esto? ¿Le han comentado bella cosa? ¿O si los compañeros de gobierno? Pues mira, ya sabe usted que yo con José Ángel Biel, pues somos prácticamente uña y carne. Pues a mí lo que me dice José Ángel, pues yo a misa va. Y él me dijo, oye, Humberto, eso del catalán me lo sacas. Y dije, pues claro que sí, José Ángel, lo que usted mande. Y así lo hicimos. Y ahora tenemos dos lenguas aragonesas, es que no, de verdad que no veo el problema. Pero ustedes lo que pasa, ¿y que creen que el aragonés o catalán son ETA o...? Bueno, no son ETA, pero casi. Igual que el aborto. Estamos aquí para hablar de cultura o de otra cosa. ¿Puede explicar a ustedes que no oye Tata Armatrantis? Bueno, que no quiero entrar por esos derroteros. Si quieren, dedicamos otro programa a ETA que tendríamos para... Bueno, dos u tres programas, sí, ¿no? los que sea menester. Tornando con don José Ángel Biel. Dígame. La suya uña carne, no sé cuál será la uña o cuál la carne. ¿Qué dice? Pues bueno, que Opar que iban que le inició los catalans, pues que si quiere van a imposar o catalán aquí en Aragón, pues que traiesen los mossos. Bueno, van pues ustedes es que a enviar a la Guardia Civil, así. Es que ustedes no se enteran todavía de la misa, la media. Es que hay un pancatalanismo recalcitrante y abrumador que es que se nos está comiendo por los pies, que nos quitan los bienes, que es que se llevan los archivos de Salamanca, es que se están llevando todo. Y ahora quiere que hasta en Zaragoza se hable catalán, pero es que esto es intolerable. Yo tengo una pregunta que antimás, ya que se me ha generado antes en Otozuelo, ¿no? Yo iba pensando que cuando usted dijo que la ley de luengas que iba a hacer o PSOE iba a estar como malfurriar los dinés porque van de traer pinganillos, de hacer libros hasta las zonas, aunque se va a demostrar aragonés y catalán, pues ahora ya que yo cuento que tenemos un problema, ¿no? De entrecomillado también, porque si se suposa que lo que se fa en la francha del Llevant ahora no ye catalán, que ye la Pau, habremos de fe libros nuevos, vosarachen, para que lo traduzca. No sé, yo cuento que eso puede estar más despilfarro, ¿no? A ver, caballerete, si por mí hubiera sido, hubiéramos aplanado todo este país, quiero decir, toda España, y todo el mundo hablaría español, que es que estamos en España. Como hay que quedar bien con los recalcitrantes del parque, sí, que son culturetas y tal, pues hay que hacer esta la papi, pues por aparentar. ¿Usted cree que vamos a desarrollar esta ley? Pues no. Se lo digo ya de primeras. Ni vamos a enseñar, ni vamos a hacer libros, ni vamos a hacer nada. Pero hay que quedar bien y ya está. Eso se lo digo a usted en primicia. Y, por cierto, ¿se ha enterado que la PAO ya lleva una luenga? Una luenga china. Pero eso, ¿qué más da? Son nomenclaturas, que es que ustedes se pierden en tonterías. Si se llama la PAO como si que da igual, no vamos a hacer nada. Entérense ya. Se comenta que el día que se aprueba la ley de luengas, se le vio en Ocachirulo con una buena lifara y unos gin tonics que vio por aquí. Bueno, pues es que aunque a ustedes les parezca que se para el mundo por esta ley, pues la gente normal, la gente seria del gobierno, tenemos que seguir trabajando todos los días. Y tuve mis tres reuniones en el Cachirulo Pues como todos los días del año, llueva, nieve o haga calor. Eso es así. Supuso que por eso no acudió a las jornadas de Nogara. ¿Pero qué? A mí no me busquen ahí, por favor. Igual que lo del 15M de ayer. Madre mía, pues estaba yo con mi amiga Dolores Serrat en su casa, ahí tomando la merienda que preparó la mujer y consejera de dimisión. Pero bueno, que aún decían lo de queremos a Dolores colgada del pilar. Pero es que son ETA, todos son ETA. Sí, no hay sí, más. Se imagina que le faigan a usted un scratch en el cachiluro. Igual sacó la escopeta, fíjese. Me faltaba tiempo. Que la tengo de cartuchos buena, buena. Le cuaca la caza, por cierto, sí. Pues sí, sí, sí, sí es. Yo soy muy del jabalí, sí. ¿Se nayuco no rey a cazar por asti elefantes y...? No, yo soy más de... ¿Y onsos? La mayor caza que hago yo es jabalí. Ya el resto es caza menos. Pues el conejete, que es lo que me gusta a mí. Con hurón sobre todo. Ahora, bueno, con como sos busted en o gobierno junto con OPAR, ¿no? En las zonas que había cartelería, toponimia en Aragones y tal, que se va a meso de NDF vaya mucho tiempo. ¿Y eso piensan continuar dixándolo o lo van a meter igual pero de entrecomillado que hizo ye la PAPIP? Pero bueno, pues es que eso da igual. Pero si... A ver, ¿cuál fue el primer pueblo de Aragón rotulado en aragonés? El Grado Lograu. Y era alcalde del Partido Popular. ¿Y pasa algo? Pues no pasa nada. Pues si cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, con sus dineros. No con dinero de la DGA. Si es que si ustedes quieren estudiar la PAPI, la PAO, lo que quieran, pues lo paguen ustedes y ya está. Nosotros vamos a invertir en educación para la gente, en inglés, en francés, en cosas que sirven para algo, no en esas tontadas. Y bueno, una otra de las cuestiones de la ley, ya que cualquier pueblo, cualquier lugar puede decidir qué luenga charra. Hombre, pues no lo va a decidir usted, lo tendrá que decidir la gente que vive en los pueblos. Si o lo sabe usted lo que hablan en Belsué o en... Pues hombre, lo dirán ellos, que para eso son los que viven allí. A la vez puedo demandar charrar topense o cómo vais. Hable usted lo que quiera, pero si a mí lo que hable la gente me da igual. Lo que no quiero es que en esta situación de crisis que estamos viviendo, que es que no hay dinero para nada, pues ustedes gasten en tontadas, en diccionarios de la Paula Pip y tontadas varias. Es que no puede ser. Y gracioso, este hombre, yo cada vez que lo traemos... Bueno. A mí no me hace ninguna gracia, pero bueno. Y pues, bueno, yo cuento que OPP que ahora se suposa como que tiene tanto en cuenta a la chen de os lugares, ¿no? Con este espíritu tan democrático y de conciliación de estar, pues que cada un charre lo que lo denomine y tal, no sé, claro. Como parado chico con impuestos con las suyas políticas sociales, ¿no? Pero que tendrán que ver los cojones para coger trigo. Es que no lo entiendo. Pues cada uno que hable lo que quiera, pues es que no hay ningún problema. Y si los niños no quieren hablar aragonés, pues por algo será. Pues porque ven el Pocoyo que habla en castellano, no en aragonés. Y punto, pelota. El otro día me envió en un mail, un mensaje, un amigo que yo era de ahí fuera y se quedaba a eslucer, ¿no? Decía, pero que todos son fendo en Aragón. Porque ya llegué que todos son fendo. O sea, de ninguno se cree que la chen de Aragón pueda decidir esto. Pero llegué que lo malo, llegué que vea muy tisma chen de Aragón que sí que creen que esto oye bueno, ¿eh? Se oye lo que más miedo me fa. ¿Qué quiere que le diga yo? Pues usted tenemos mayoría absoluta. Y ya. Y no hay más. ¿El qué quiere? ¿Que gobiernen las mareas? ¿La marea roja, la marea verde, la marea blanca? Es que esto es un sin Dios. Que hagan elecciones y otra vez mayoría absoluta. Y que traigan sino a José María Aznar y los barre a todos. Lleva usted muy de don José María, ¿no? A muerte. Don José María Aznar, don José María Escriba de Balaguer. Bueno. Aznar fue el mejor presidente que ha tenido este país en la historia. Y ya, punto pelota, no hay más. Y Escriba de Balaguer, pues hombre, es un santo. Aragonés, el aragonés más importante que ha habido nunca en la historia. Dómelo usted como quiera. Yo contaba, ahora que pues, como ha venido usted con tantas fuerzas para charlar de tema de la ley de Luengas, yo porque esperaba que... Si no, se me comen por los pies ustedes. Son unos faltones, pero vamos... Yo esperaba que nos fuese como un chico resumen o una idea global de lo que le supone, cómo veía usted esta ley. ¿Cómo la veo yo? Pues, sí, sí. Pues yo qué sé, pues... a mí del cachirulo pregúntame lo que quieras, pero de esto a mí me han dicho tienes que hacer esto, yo lo hago. Y si es que Sí, eso de... A mí me llaman consejero, pero bueno, pues por llamarme de alguna forma, si tampoco... Yo no tengo ni idea de nada. A mí, pues me sopla el aire por un lado del par, me sopla al otro lado Luisa Fernanda, que me dice, pero mira, a ver, que no hay dinero. El otro me dice que no sé qué, pero yo hago, pues, mediar lo que tiene que hacer un buen político, estar en medio y coger de un lado, coger del otro, intentar contentar a todo el mundo. A la vez, ¿te guste que lle cultura en Aragón? En Aragón, pues anda que no hay cosas de cultura en Aragón, pues solo tienes que ver Antena Aragón y te ponen jotas a todas horas. ¿Qué más quieres? Eso es lo que le gusta a la gente, máxima audiencia. ¿El qué vas a poner? ¿A tocar gaitas o chorradas de esas? Pues no. A la gente le gusta lo que le gusta y eso es lo que hay que darle a la gente. Pues estás en unas gaiticas con unas jotas, ya eso no, sería de pisto. Mezclemos churras con merinas, que no... Es que, pero ¿usted cree que aquí alguien habla catalán? Pues usted vaya a Fraga y pregúnteles lo que hablan. Pues dirán, pues Chapurriao, pues Fragatí, pues Favarol, pues no sé qué. Pues cada uno lo suyo y no hay más. Qué ganas de unificar y vender a los catalanes un trozo de nuestra región. Fa poco veía un montaje que han enviado por Facebook que a Manixeva y era muy vistero porque resumía un poco la idea, ¿no? Y era o mapa de Latinoamérica junto con o mapa del Estado español. Y bien, pues a Manixeva y que van de en amplarlo con una lupa. Y era Aragón, porque casi no se veía, ¿no? Y decían de aquí hasta allá. Y era todo el mapa de Latinoamérica de Manixeva. Y esto y una luenga. Y bien, pues salió Aragón ahí en macro, de una lupaza ahí, increíble. Y decían, y aquí vino, pues no sé, 500 luengas o lo menos. Y era en plan, jolio. Somos maravillosos, ¿no? Somos aragoneses que somos la polla charlando en plata o... que ya atrás de las luengas, por cierto. Sí, la polla. Usted ya charra la polla, ¿no? Ya sabía que iban a sacar ese tema. Ya sabía yo que iban a sacar ese tema de los acrónimos faltando y despreciando las cosas que hacemos. A ver, es que el Parlamento hace las cosas con la mejor voluntad que sabe y que entiende. Y ustedes se dedican a denostar, a despreciar y a echar mierda en todo lo que hacemos. Y eso no puede ser. Ustedes tienen que tener claro que ustedes son una minoría. Y las minorías no se pueden imponer a la mayoría absoluta. Y cuanto antes lo entiendan, pues mejor para todos. Pero usted, como consejero de cultura, ¿cuántas lenguas charra? Habría de charrané, pues, ¿qué me decía? Pues a lo menos castellano, inglés, aquí aragonés, catalán. Pues sí, pero inglés, pues me defiendo una vez que estuvimos en Salou y nos encontramos unas chavalas que hablaban inglés, pues oye, pues my name is Vadillo y esas cosas, pues lo normal, pues francés también, de una vez que fuimos a París con la mujer, pero pues lo justo, pues como la mayoría de la gente, pues que se cree que aquí somos todos catedráticos de lingüística, pues no, pues hacemos lo que podemos. No, sí, y es claro que no. Yo cuento que antimas como lo castellano y universal no tendrá garra problema de entenderse mismo en chino, o sea, si oye... Hombre, pues si dicen ustedes que hablan lapao, pues mira, pues yo voy a Fraga y me entiende todo el mundo. Pues voy a Birmania y por esa regla de tres que ustedes dicen, que no la digo yo, que las dicen ustedes, pues también, pues tranquilamente. Bueno, yo cuento que íbamos a hacer un chico descanso con nuestro convidado, íbamos a meter una canta de Pippin Tums. ¿De y qué? De ahora la sentirá, no, la sentirá, no, no, lo va a entender, lo va a entender. ¿Por qué no ponen canciones de aquí, de jotas, de Polida Magallonera o alguna cosa de esas? Que nosotros somos madre polilingüistas. Mía. Claro, polilingüistas para lo que quieren. Y para otra, madre mía, en fin. Y bien, pues continuaremos con lo convidado. Hombre, esperamos que si Veluna tiene bella pregunta nos pueda trucar y le hacemos la pregunta, le transmitimos a nuestro convidado. Ahora os dejaremos con una canta de Pippin Tums. Jump. Esta ya era la canta. ¿Se entendeba? Si no, se entendeba bien, ¿no? Torero, poner el alma en el ruedo. La li, la li, la, la, la, la. ¿Qué me dice usted? Pues Isa, para lo venir en programa que venga, que le que metemos. Si me he puesto los cascos y estaba aquí con el iPhone. Oyendo a Chayanne, que me gusta mucho. Bueno, sí, continuando con el tema musical. Y Chayanne charra español, ¿no? De esto, lo que comentamos sí, antes, sí. De no sé cuántos kilómetros de por medio, pero yo soy español. Hombre, pues claro que sí. Ah, vale. Para eso fueron los conquistadores a América a conquistar. Es que ustedes se creen que somos un país de Chichinabo. Pues no, señor, tenemos un glorioso pasado. Eso es así. Bueno, continuando con el tema musical. ¿Usted no fue a tu concierto de Sociedad Alcohólica? ¿Cómo? No sé ni de qué me habla. Sociedad Alcohólica. No, hardcore, yo, tal, Sociedad metal. Anónima, aún tengo algunas por ahí, pero Sociedad Alcohólica no me suena de nada, lo siento. Bueno, como veía usted a Dolores Serrat, que la semana pasada pues tenía una semana difícil. Pues yo, mira, me da profunda pena lo que están haciendo con la pobre Dolores, porque... Pues porque la mujer está haciendo lo que buenamente puede y está siendo sometida a una presión intolerable. De estos que se llaman demócratas, pero usted no sabe lo que estén debajo de su casa gritando día y noche, dejándole tupperwares. Es que es muy duro eso, No, la mujer no tiene culpa ninguna, está haciendo su trabajo, que para eso está ahí, No está bien, no lo veo nada bien. Encima de que le dan tupperwares, asesinadas de Valdés. Pero hombre, por favor, todos sabemos lo que simboliza eso y vamos... De ahí a ponerle una cabeza de caballo en la cama va muy poco, ¿eh? Es que son ya... Las tías a ETA... No, son técnicas mafiosas y pues bueno, pues es que esa gente no entiende lo que es la democracia. La democracia es votar cada 4 años y pues que se presenten, que hagan lo que quieran, pero por favor, que respeten las instituciones. Cambiando de tema, ¿le han contado ya el chiste de Dos Radiador? No, siempre que vengo aquí me salís con la misma tontada, no sé qué será. Que le vamos a escucharlo en la papi pula pao, pero... Pues que llame el mismo listillo que llamó el otro día y que lo cuente, pero... Que somos esperando, pero bueno. Debe ser bueno, porque tantas veces lo dicen ustedes que vamos. O alguna no. Tontada de estas suyas. No nos trucan, a ver si nos trucan y nos lo comentan. Bien, bien. Si nos lo fan en la papi, a ver si lo podemos meter en ficar en directo. Igual no lo entienden ustedes, porque dicen que es distinto el aragonés del la papip y no sé qué, pues igual les suena raro. De los las la papip. Madre mía. Bueno. Más cositas. Yo antes con lo de las esculturas de los tupperwares y tal, esto sí, como he dicho, eran como técnicas, ¿no? Adito muy amanadas a lo que puede estar... Terrorismo, lo menos, ¿no? Pues sí, es que terrorismo no es solo la violencia callejera explícita, es que hay muchas cosas, muchos tipos de coacción y son punibles también, ¿eh? Es que están sobrepasando unos límites que la policía tendría que intervenir, pienso yo. Creo que son pocas las multas que les han puesto, por ejemplo, a los... Toláis estos de los desahucios, que es que me enerva cada vez que los veo ahí con sus cacerolas y sus chorradas. La tuya se le bona a un lolo esposado que era probando de chentar en un parque con un tupperware, porque creían que era un arma blanca. Ya estamos con las tontadas. Si se lo llevó la policía, algo estaría haciendo. Y si no se lo llevan, que a mí no me detienen nunca, eso téngalo usted claro. Bueno. Más preguntas, compañero. Por ahora... Pues me voy a cenar con mi señora, que es lo mejor que puedo hacer hoy. ¿Le hemos dado buen ferre? ¿Te va a dormir bien? Después de lo que le hemos estado preguntando y... Yo duermo casi siempre muy tranquilo porque tengo la conciencia limpia y sé lo que hago y, oye, hago lo que puedo. Y el que hace lo que puede no está obligado más. ¿Y con suyo gin tonic nocturno? Bueno, pues sí, o uno o dos, los que sean menester. Eso es así. Y pues nos podemos irnos con él Tal cachirulo. No lo pasarían mal, hombre, si no empiezan a hablar en tontadas de esas, pues no lo pasarían mal. Bueno, pues de feito yo me quedo con un kefer que lle para lo programa venien, una de Chayanne para... Aupay, muy bien, muy Chayanne bien. Que lle fago y pues cuando venga le metemos una de Chayanne para que se faiga contento y... Que soy mucho de bailar yo y de arrimar cebolleta y eso, pues está bien el chico ese, sí. Bien. No es español, pero bueno, pues canta en español, pero como si lo fuese, claro. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y siempre un placer de tenerle. Si quiere, me quedo aquí un ratillo, que aún no ha venido el chofer y entonces pues me puedo quedar 10 minutos. Y así. Le podéis ir o móvil sí que para pa trucarle. Bien. Sí. Sí, porque como hizo un poco mal de perricas y si usted no pues, con... Mire, este mes justico llegaba a fin de mes. Justico. Lo chusto para ficar o Mercedes, que tenemos una reparación, ¿no? Pillar sí, sí. O yate. Hemos pintado el chale, pero esas cosas se notan. Sí. Se crea usted que con los 4.000 euros más las dietas, justico. Bueno, pues de aquí a unas semanicas le tendremos con nosotros si usted quiere venir, yo creo que sí. Yo aquí me lo paso mejor que en mi casa, hombre. Si esto es todo de postín, yo vengo aquí y me enervo así un poco, pero porque soy de carácter fuerte, nada más que eso. Si a mí me gusta meterles cera a ustedes, hombre. Aquí continuamos con más música jamaiquina y nos despedimos de nuestro Cristobalillo. Un abrazo. Bueno, y continuamos aquí en Fendorella, somos en Radio Topo, en 101.8, celebrando las 20 añadas de esta radio, Radio Topo, y continuando con ao filo de o tema este que hemos tenido en o nuestro quiesto debate con Badiello, íbamos a charrar de un artículo más de la Ley de Luengas, que bueno, y lo que nos pertoca de charrar aquí en nuestro programa. Un artículo que fació Xorxe Romance y que la verdad bueno sintetiza pro bien la realidad de esta ley y de la realidad lingüística, valga la redundancia, de Aragón. Un bodrio de ley tan a nombrar as cosetas por o suyo nombre. Que o Partido Popular tiene un problema con as luengas que no son o castellano, pareix ya una obviedad. Son maseos exemplos. Ya nos sorprende que un partido que en Cataluña fa bandiera de a libertad a triar a luenga curricular en otros territorios como Baleares o País Valencia o Aragón suprima esta misma libertad y la niegue ta cual siquiera que no tenga como luenga inicial o castellano. En Aragón, o Partido Popular da un trango más. Aliado con Opar, o partido que más años leva no gobierno aragonés en coaliciones con PSOE y con PP, ha decidido revocar a ley que se aprobó en 2009. Esta era una ley en la cual se reconocían derechos mínimos y que, después de mucho prometer, aprobó socialista catalanoparlante Marcelino Iglesias de conxunta aragonesista. Esta ley de tot de mínimos será esborrada do mapa ta que PP y PAR aprueben una nueva norma que no lleve uso de las luengas, sino de as no luengas. Puestos a suprimir derechos, libertad y patrimonio cultural, o gobierno aragonés ha decidido que no lleve más suprimir también o nombre de las luengas. Así es que os aragoneses y as aragonesas que charran aragonés, isto ye alrededor de unos 20.000, y os que charran catalán, alrededor de 42.000, han visto que as suyas luengas ahora tienen acrónimos. El aragonés, en este bodrio de ley que se aprobaba en las Cortes, pasa a denominarse luenga aragonesa propia del área pirenaica y prepirenaica, lo que estaría a denominarse o la papip. O catalán, una das barucas dos populars, agora se diz luenga aragonesa propia del Aragón Oriental, u la Pau, que como hemos dito antes, era tamén unha luenga, ¿no?, en China. Uxía, como ha corriu estes días por os redes sociais, agora os aragoneses e as aragonesas que non o más charran castellán, charran la papip e la pau. Una enrestida más contra a diversidade cultural e lingüística dun país en que, mientras siglos, l'aragonés e o catalán estiron as luengas principals en a corte e o pueblo, e a cual as políticas educativas e culturals han iu acotolando, marginando, e agora, por obra e gracia de Luisa Fernanda Rudi, quieren dreitamén asesinar. Porque a lei que presenta a consellera de Cultura Aragonesa Dolores Serrat, catalana, tamaseñas, de Ripoll, elimina cualsiquier dereito educativo, de representación e cultural dos fablans de aragonés e de catalán. A lei obriga a que todos os lugares tengan o suyo topónimo en castellano, encara que voluntariamente puedan adivir o tradicional. A lei impide que l'aragonés e o catalán tengan presencia sistemática en os medios de comunicación públicos. Bueno, isto é o único que lo fan lei, porque agora tamén la realidad en Geralt Uaso, pues la mesma, ¿no? Impide que todas dos luengas puedan estar curriculadas ou que se puedan fer servir ta mostrar en as aulas. A lei, en resumen, impusa unha realidad lingüística castellano-fablán que en moitos puestos de Aragón non lle a real. E dimpués charran de imposicións coa imposición dunha imposibilidad a de desembolicar unha vida na luenga materna patrimonio cultural de Aragón e de moitos aragoneses lle a que marca esta lei de non luengas. Esta lei que va contra a Carta Europea das Luengas Minorizadas, contra a advertencia directa do Consello de Europa ta mantener ao menos a lei anterior de 2009. Tamén va contra as recomendacións da UNESCO, tal aragonés, unha das luengas con máis perigo de disparición de Europa e o catalán en Aragón. Non lle que sea unha de os máis en perigo de disparición, lle que lle la máis en perigo de disparición de Europa. E continuo, e mesmo contra a Carta dos Dereitos Humanos e contra a propia Constitución Española, que tanto les gusta e les cuaca. Unha lei que aprobará o Goberno de Aragón e que niega a las aragoneso-fablans e aos catalano-parlans, aragoneses igual que os castellano-fablans, os suyos dereitos, toz, mesmo o dereito que a súa luenga sea nombrada por o nombre que tiene, e non por o concieto dos políticos que les bufa la pocha a la comunidad científica. Pues isto lle, e son as verdad de que ha dito Xorxe Romance arredol de esta lei, e al tú vaso, bueno, la que nos ha dixado Esclateras, o nuestro compañero convidado todo programa, o tío Badiello, y que bueno, pues que hay una pena que, como dice en este artículo, que no se puedan ya ni nombrar por el suyo nombre a las luengas. Ya nada más les falta ya pues meter piñolas por decir algo es catalán o meterte en garchola ya. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno, pues aquí continuamos, meteremos una canteta continuando con los ritmos jamaiquinos. Y después leeremos a traducción de a canta que gozamos de Ferta a rematar a programa. You keep on moving in and out, girl. You keep on moving. You keep on moving in and out, girl. You keep on moving. Y bueno, te hicimos a Feral Cordanza de bellas convocatorias. Este sábado llega un mundial de antirracista en el Parque Deportivo Municipal de La Granja, estoy en el ubico de San José, de San Chusé. Y eso, bueno, creo que todos podéis apuntar ya, sino es que, pues eso sí podéis, ya sabéis, mundial de antirracista o venían, este venía sábado. ¿Quién en los puestos de pa apuntarse que eran Urban Gel, la Vía Láctea? Creo que a Flama me parece. A Flama también. Bueno, y si no, en la web aparecerá. Y también y hay unas jornadas de centros sociales autogestionados que serán en Arrestida, en lo que hizo San Cristóbal. Y este sábado de Cigüeito también. Y bueno, principiarán a las 19 horas y habrá cena popular a la media tras 10. Y vendrá Chen de Ondarruko Gaztetxi, de Ondarru, de Euskal Herria, de Tor de Borreu, de Pod Occitania, y Doce Seo Kikemur, de aquí de Ubico de Torre de Zaragoza. Bueno, antes de las jornadas también de los centros sociales autogestionados, vi un taller en Anrestida o Chueves, que lleva un taller de feito en lengua aragonesa y que lleva un taller de cudiaos del esquinazo para pa toda la chen, que lleva enderezado toda la chen. Se pueden amanar que lleva a la mellatas hueito, es como en Cipiara, en Anrestida que hizo San Cristóbal. Solo nomás amenista una esterilla y una pilota tenis, me teba. No sé por qué será. Thank you. con esto y como decía mi compañero, un miro lo güeyto. Miro lo güeyto, diga maitina las güeyto. Bueno, bueno maitina las güeyto no, pero bueno. No metas a las güeyto que no nos sentirez. Bueno, remeramos vintañadas rifa, no lo hemos dito, lo de la tenemos, cesta, la cesta. Tenemos, bueno, tenemos ya poquez. No me está la rifa, sino es que si nos pillez, pues nos abordad y que me sigo. Hemos dicho también vía nos vas cutianos de Amadalena, también vía aunque mercalo, son 2 euros y ye una mega de un mega de capazo pleno de presents, de CDs, cintas, bolos, joder, se me traba la luenga. Boletos para minchar en Belsbas sí, de Obico. ¿Qué más vineva? Fanzines, muchas cosas. Teto, comi, viro ya con lo chica. Alrededor de unos 200 euros al tubaixo y la cesta, sin es que, pues bueno. Y para colaborar con nosotras, para continuar fendo radio, que vosotras lo sintacen de casa vuestra. Hasta que sigan 20 años más y otros 20 y... Y dando ferret. Bueno, pues tosimos a dixar con una canta que queremos a traducir y que, bueno, aúna un poque truca a la unidad, pero de las aragonesas y no de achen que llefendo estas leis que no cusiran o patrimonio cultural de Aragón. Vamos a leer la letra de la Rebolandera, de la Ronda de Voltaña. When you see me coming, you're running away. You keep on moving in and out. That's every day. You keep on moving in and out, girl. Yeah. Paloma ubre as alas, devanta vuelo canción. Teruel, Zaragoza y Huesca, 3 músicas y 1 voz. A voz de un pueblo que canta, 3 luengas y 1 corazón. Volad, volad palomicas, ao cielo azul de Aragón. Os infanticos anuncian odilla dende o pilar, y as ceiqueas mormostían versículos do Corán. A tarde hierro ya y mudéjar, Teruel que luenque yes, as torres do maestrazgo se empinan y vellen a mar. País de anochecida, silencio entre montañas, ao fondo do pantano repicarán campanas. Y sufrina o Pirineo y cierzo en os secanos, chirmán contra chirmán, esta tierra estío Aragón. Que no palomica, que no podemos reblar. ¿Qué tierra quieren que faigamos, sin chen y sin dignidad? No yo mío Aragón, si Belún manca, montaña, plano y ciudad. La agua, aunque ye precisa, a chen en suyo puesto. Palomas monegrinas, torcaces montañesas, as baixo aragonesas y tú negro pardal. Coloma viene da Francha, unius cales volustrar, con as de San Pedro lo viello, do Torico y do Pilar. Volad, igual que fa un sueño, cantad la misma canción, soñad que chuntos soñamos y o sueño se fera nación. Nación de puertas abiertas, si sueñas, felo en color. Te feremos un arco San Juan con las barras de Aragón. Ondrea cuatribarrada, con tú vuela a mía voz. Con tú 1000 sueños vuelan palomas do corazón. Ondea rebolandera, espanta boiras do sol. Volad, volad palomicas, ao cielo azul de Aragón. Músicas y un amor, la voz de un pueblo que canta, 3 lenguas y 1 corazón. Volad, volad palomicas al cielo azul de Aragón. Los infanticos anuncian el día. Murmuran versículos del Corán, cantar de roca y mudéjar, pero el que lejos está, las torres del maestrazgo se empinan y ven el mar. País de anochecida, silencio entre montañas al fondo del pantano. Repicarán campanas, ventisca el Pirineo y cierto los secanos, hermano contra hermano, esta tierra fue Aragón. Las bajo aragonesas y tu negro pardal, coloma vende la Francia, unidos hay que volar con las de San Pedro el Viejo del Torino.